vos un nombrecito, 18 abriles ha de cumplir. Trabaja y tiene su buen sueldito, gasta un poquito para salir. Papé Ribé, que están preocupados, el chico es todo un gran derrochón. Gasta platita descontrolado, hay que llamarlo a la reflexión. Del primer sueldo faltó 10 pesos y del segundo 10 pesos más. Checa mi cuentas pensando en eso, hijitos fondes a papá y mamá. Con el tercero otro 10 pesitos, ahora me viene sin otros 10. De hombre a hombre, chejaco y pitos, mantienes dime acaso una mujer. Un nombrecito, 18 abriles ha de cumplir. Trabaja y tiene su buen sueldito, gasta un poquito para salir. Papá Ribé, que están preocupados, el chico es todo un gran derrochón. Gasta platita descontrolado, hay que llamarlo a la reflexión. Del primer sueldo faltó 10 pesos y del segundo 10 pesos más. Checa mi coitas pensando en eso, hijitos, ¿dónde está papá y mamá? Con el tercero otro 10 pesitos, ahora me viene sin otros 10. De hombre a hombre, chejaco y vitos, mantienes, dime acaso una mujer.